Nuestra arma es la comunicación. Puedes contactarnos vía telefónica al número 5587-5696. Nuestro mensajero en cabina es cabina-rr@hotmail.com. En barrera.